Ey. Ey, ey, ey, ey. Perro primo, el maqueto. Sí. En milla, duro más que tú. De este Bilardo, a mí me gusta nalgona, patona. Un culito diseñado por Madonna. Que se pone el short y todo le presiona. Parece colombiana y es de Barcelona. A mí me gusta nalgona, patona. Un culito diseñado por Madonna. Que se pone el short y todo le presiona. Parece colombiana y es de Barcelona. Camina con una Jordan y un booty de delito. Me pide saludo en Insta, también pide una fotito. Cuando quieras, mami chula, te caigo aunque sea un ratito. Te ayudo con OnlyFans o tomamos un cafelito. Ey, ella mola porque nunca se enamora. Cuando estamos solas no mira la hora. Al novio le pego una voladora. Dice que le gusta hacerle mi motora. Gata bien suelta, gato violento. Se pone coqueta, es de diosa su cuerpo. La baby es de 10, hay mil argumentos. Me lo hace otra vez, no quedo descontento. Al piso, todo al piso. Mano arriba cuando estamos todo esquizo. Su cuerpo aqua splash, yo me deslizo. Ella quiere que le revuelva el guiso. A mí me gusta nalgona, que se tome un clona. Que no ponga pero y no mire la hora. Que se le explote el mini short y tenga la casa sola. Se quiere escapar conmigo pa' que le choque la pobre. Me dice nano, maldito, mal educado. No me quiere la madre, dice que soy malo. La busco en la esquina, espera mi llamado. Allá le gustan atrevidos que andemos ganados. Quieren bajarme y no saben cómo hacerme. Con respeto en los rangos que esto yo lo inventé. Vivimos cambiando el juego, no se hagan el cartel. Que acá somos lo que somos y lo tuyo nunca fue. Pasado, disculpa, puedo manejar. Transamos en el auto, no quiere bajar. Tomando tequila, ya quiso activar. Moví la butaca y me la cogí atrás. A mí me gusta nalgona, patona, nalgona, patona. A mí me gusta nalgona, patona, nalgona, patona. Ok, en milla, entérate, escúchalo y espérate. Perro primo, el maquetón. Bilardo, criterio music. Ok, entonces.